con gente, no sé si de Villa Constitución. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿qué Ahí está tal? poniéndome el Sergio, nombre. Sergio. Sí. Bien, bien. Homero, mi nombre. No Sí. sabíamos si íbamos a hablar con Sergio o con Miriam. Bien, Bueno, Sergio. voy a hablar con los dos, quizás. Bueno. Al Nos pelo. vamos turnando. Sergio, del programa La Chispa, Rosy y Enrique te saludan. Estuvimos hablando un poquito, dando una introducción del acontecimiento que se produjo. Contanos vos cómo fue el encuentro del último encuentro del Movimiento Sindical Revolucionario. Exacto, bien. Bueno, mi nombre es Sergio, yo, digamos, tenemos una agrupación que se llama Encuentro Sindical Clasista, justamente, ¿no es cierto? Y el último sábado 24, Sí. justo el Día de la Memoria, ya Sí. que llegó Lazo, e hicimos una regional aquí en Empalme, Villa Constitución, donde yo soy, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, tuvimos la afluencia de bastantes compañeros, éramos 25, 30 compañeros. Nos pudimos asamblear. Te cuento lo siguiente, entre paréntesis, nosotros llevamos a cabo también una revista que se llama La Célula, Ajá. que digamos, contiene más que nada, son notas de compañeros que lo han echado, o la problemática en el trabajo, ¿cierto? Como para poder extender un poco más el grito. Que lo Bien. que estamos luchando es por los derechos de los trabajadores, naturalmente, pero de base, la lucha es de base en el Encuentro Sindical Clasista. Ahora sí te paso con Miriam, que ella sí te va a poder decir qué es lo que se comentó en ese encuentro. Bueno, Un abrazo. un Gracias, abrazo, Sergio. compa, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, Miriam, ¿qué tal? Un gusto. Rosy y Enrique. Uy, Se cortó. se cortó la comunicación. Bueno, Bueno. vamos a retomar, vamos a intentar. Bueno, decíamos, ¿no? Que encuentros de este tipo se vienen haciendo, se hicieron en Buenos Aires un par también. Hubo un segundo encuentro nacional que se hizo en Buenos Aires Sí. y bueno, desde ahí surgió esta iniciativa, ¿no? De que digamos alentar a la gente en los distintos lugares, ya sea provincias o localidades del interior, a promover este tipo de encuentros y a tratar de ir buscando la formación de esta herramienta que de alguna manera nosotros entendemos que hace falta. ¿Por qué? Pero ¿por qué, no? ¿Cuáles Fíjate son las vos. características que tienen estos movimientos que nosotros los consideramos muy importantes a la hora de la organización y de la lucha de los trabajadores? Claro, Que fundamentalmente. la asamblea, la democracia directa. A ver si ahí estamos, Miriam, ¿estamos en comunicación? Hola, Miriam. Hola. Hola, Miriam. Bueno, No. no, está costando. A Ahí ver. parece que se escucha. Miriam. Hola, sí, ahora sí, Miriam. ¿Cómo estás? Por fin nos ¿Qué tal comunicamos. todo? Rosy y Enrique del programa La Chispa. Bueno, contanos, Miriam, ¿cómo estuvo el Bueno. encuentro? Bueno, este último encuentro realmente fue muy productivo, ya que empezamos el día con el, como era el 24, hablando sobre justamente el Día de la Memoria y conmemorando lo del Villazo, que a nosotros acá nos toca muy de cerca. Sí. Y bueno, y además pensamos que fue una muy buena idea, se hicieron marchas en todo el país, pero decidimos que ese día estaba bueno también para empezar a hablar justamente sobre la revolución sindicalista, recordando ese día. Sí. Bueno, y después los temas que más tratamos fueron los de la paritaria y la reforma laboral. Paritarias que en este momento justamente nos están pegando duro acá en Sí. Santa Fe, que el gobernador por decreto dispuso que nos dan el aumento, entre comillas, Sí. de un 18% en 2 veces, Sí. cuando ya todos los sindicatos habían dicho que no, menos UPCN. Así que bueno, en base a esa paritaria que la mayoría de los sindicatos están en desacuerdo, se hizo un paro y una movilización el 27. Acá en Villa Constitución realmente fue un logro la gente que se juntó manifestando en contra de esas paritarias. Bien. Y estuvimos los AMSAFE, SADOC, ATE, ATE Lucha. Nosotros somos de autoconvocados. Bien. Justamente en nuestro encuentro lo que estamos luchando es contra la burocracia también. y entendemos que justamente los trabajadores nos tenemos que defender entre nosotros. Exacto. Eso fue lo más importante. Después la otra, estuvimos hablando con respecto a los textos que vamos a tener, el tema de hacer pintadas, hacer murales, justamente narrando lo que estamos sintiendo, que con respecto a las paritarias, que el sueldo igual a ganancia familiar. Y además, una de las compañeras propuso hacer una charla de debate en base a una película, Los Traidores. Sí, sí. De Leiser, sí. Justamente, que nos pareció muy buena esa idea. O sea, que hacer alguna vez un encuentro en un lugar, invitar a mucha gente y que se haga una charla de debate en base a esa película. Uh-huh. Y además, realmente lo que más sentimos es que el debate creció muchísimo. Desde los primeros encuentros a esta parte, como que ya estamos más experimentados y realmente salimos todos muy contentos de este encuentro. Qué lindo, qué bien. Miren, Enrique te habla. Bueno, nosotros cuando empezamos el bloque contamos que nosotros estuvimos en Villa ya en junio del año pasado con este proyecto que se iniciaba y que tendía a ser una propuesta a nivel nacional. ¿Cómo manejaron esto en el encuentro, Miriam? O sea, porque un poco, o sea, se le está dando impulso, se está tratando de que en las otras localidades se impulse estas actividades. Sí, justamente estamos empezando. Tenemos gente de Arroyo Seco, de Pavón, de San Nicolás. La idea es justamente ir llevando el mensaje, y de Rosario también, que nos apoyan muchísimo de Rosario, como nosotros pertenecemos a ATE, tenemos contactos, y sí, y se está llevando, y sabemos que en muchos lados se siguen haciendo estas asambleas, quizás de diferentes ramas, pero que todo el mundo se está juntando para empezar desde las bases a luchar contra este gobierno que es totalmente aplastante. Acá en Santa Fe, realmente ahora estamos muy susceptibles con esto que estamos viviendo. Desde hoy se empezaron a armar asambleas en todas las escuelas para empezar a pelear desde abajo. Bien, vos sabés que acá en Mendoza esto de aumento por decreto para los estatales ya es normal, digamos, ¿no? Porque fue instaurado con el cambio de gobierno. Ya van 3 años consecutivos de que largan el aumento por decreto, sobre todo en los docentes, ¿no? Y con una cláusula que le llaman el ítem aula, que es totalmente nociva para los trabajadores. Los obliga a tener un presentismo perfecto, ir a trabajar aunque estén enfermos, para no perder parte de su salario. Es más, parte del aumento fue a parar a ese ítem aula, o sea que cuando pierden el ítem porque están enfermos o porque tuvieron que hacer algún trámite, pierden el aumento que se le dio durante el año. Sí, el ataque hacia los trabajadores es totalmente en todo el país, es una constante. Nosotros acá ahora también, además del decreto, es el que nos quieren descontar el día de paro, esa fue la amenaza. Todos los sindicatos, ATE, SADOP, ANSAFE, salieron a repudiar este decreto, y realmente la semana que viene ya tenemos pensado ir a Gobernación, a Santa Fe, el 4, porque se decretó el paro el 4 y el 5, sí. Y el 4 vamos a ir a Gobernación. Realmente es terrible lo que están haciendo. Es terrible porque en toda esta zona, fábricas que se cierran, despidos continuos. Entonces, lo que creemos que es muy positivo que en este encuentro sindical es que es una vía de desahogo para mucha gente que no sabe para qué lado ir. Claro. Y necesitamos unidad. Es lo que hablamos siempre, hablamos que necesitamos unidad. Yo pienso que en el encuentro sindical que ustedes también estuvieron en Villa y en Buenos Aires, lo que se habló es eso, que lo que importa es el fin, claro. La unión, buscamos el punto de encuentro más allá de cada uno de sus ideologías. Claro, exacto. Empecemos a unirnos. Bueno, y eso es un trabajo de constancia y paciencia realmente, porque hay que llevar justamente conciencia a la gente que muchas veces todavía no llegamos. Yo siempre pongo un ejemplo, y yo hace poco que estoy en esto, hasta 5 años que recién empiezo a hacer todo lo que es el tema del sindicato, y yo antes cuando había paro siempre pongo el mismo ejemplo, digo, bien, me voy a mi casa, no trabajo, y ahora me doy cuenta que no hay que salir a la calle, no podemos quedarnos en nuestras casas. Claro, salir a la calle. Sí, sí, sí. Y bueno, ese es un poco la motivación que tenemos, ¿no? O sea, ahí me comentaba Sergio que Sergio es sí, que tienen una revista, un boletín del movimiento. Sí. Bien, sí, y tiene sí, tiene llegada, tiene aceptación. Y realmente sí, sí, porque lo estamos haciendo realmente es autogestivo. Realmente a pulmón, juntamos plata de nuestros bolsillos, gente. Ajá. Que colabora, claro. y realmente la gente tiene aceptación, y estamos ahora justamente armando la segunda, que la queremos sacar dentro de un mes y medio, lleva su tiempo, pero bueno, justamente en estos tiempos tenemos tantas notas para hacer y sacar que, claro, que realmente está ahí, está en el horno ya para... Sí. Y pasan tantas cosas. Claro, que... sobra material para hacer. Totalmente. Sí, y acá encima en Villa además tenemos el tema de la zona franca que se quiere instaurar con Omicron, que son fertilizantes y quieren contaminar. Claro. Ah, sí. Entonces, por eso, tenemos realmente por todos lados. Claro. O sea, que nos están atacando por todos lados. Y el bisofato acá en Rosario se está luchando mucho también. Contra el medio, contra este, justamente. Hay luchas por todos lados. O sea, es que es mucho, mucho más amplio que el tema sindical, ¿no es cierto, Miriam? Hablando del glifosato, o sea, la gente de aceitero, que tiene una característica, ¿ha habido gente que se pueda llegar ahí a más o menos a este tipo de encuentros? No digo de la superestructura, sino compañeros que son trabajadores. Sí. Justo un compañero ese día se le complicó, pero nos comentó Alejandro, que es el que habla siempre con ustedes. Sí. Que tenía un compañero de aceiteros que iba a venir y no pudo llegarse, porque también aceiteros está dando una batalla bastante dura en esto. Y en este encuentro no tuvimos, no. Pero... Claro, fíjate vos, porque ahí se dio esto que está, bueno, esta puja que hay en algunos sectores burocráticos, que el sindicato de San Lorenzo, te lo comento porque estás ahí en la zona, cerca, digamos, firma, se viene a firmar por el 15%, o sea, a pie juntilla con las exigencias del gobierno nacional, y la federación, que es la que de alguna manera es la que, supuestamente la que negocia en representación de todas, no lo acepta, y por eso no. En estos días había decretado algunos paros, algunas medidas de fuerza. Sí, un paro determinado, justamente hoy estábamos viendo de aceiteros. Sí. Que incluso porque, bueno, aparte habían despedido 43 compañeros ahí de Cargill. O sea, como que la federación le exigía... O sea, ¿por qué te comento esto? Porque... hay algunas organizaciones que tienen unas características que más o menos pueden, digamos, llamarnos la atención, ¿no? Por supuesto que del otro lado están la mayoría, que son todos estos dirigentes que están condicionados justamente por enriquecimiento ilícito, porque hace 30, 40 años que están en las direcciones, o heredan de los cargos de dirección a sus hijos, a sus sobrinos, y son justamente los que tienen las manos manchadas y sucias, a los cuales el gobierno, ante el primer amago, los obliga a transar, más allá de que es su práctica, ¿no? Y que por eso también es muy necesario que los trabajadores empecemos a generar nuestra propia herramienta, ¿no? Nuestra herramienta independiente. Pienso también que la conciencia está en que la lucha del paro es el paro para algo mejor, no para, porque en la conciencia del común de la gente es como que se para porque somos vagos. Claro. ¿No? Y esa es la que quieren imponer justamente el poder. Exacto. Y el, ayer me comentaron que en la marcha que se hizo en Rosario, un grupo de aceiteros justamente aclaró eso, justamente que no, que el paro es porque queremos estar mejor todos y al contrario, no es que queremos, somos vagos, queremos trabajar bien, en condiciones dignas y con seguridad. Claro. Entonces ese es el reclamo. Y entonces le queremos enseñar a nuestros hijos que es necesario luchar por eso. Qué bien. Y no quedarse en casa con el paro. El paro, quedarse en casa, sí es vago. El paro, hay que salir a la calle. Claro. Claro, sí, sí. O si no, en los establecimientos, haciendo asamblea. Haciendo asambleas, por supuesto. Reunidos en los lugares de trabajo, también en asambleas. Claro. Acá nuestra dirigente de ATE de Rosario nos comunicó a todos que hagamos asambleas en los lugares de trabajo, no solamente con los de ATE, sino también con los de ANSACE, porque trabajamos todos juntos en las escuelas. Claro. ATE y ANSACE somos todos trabajadores del Estado. Sí, sí, sí. ¿Sí? Así que para llevar conciencia y de que nuestro trabajo vale, también eso, tener en cuenta que nuestro trabajo tenemos que defender y vale. Claro. Y somos los que hacemos mover el país. Y está, sí, en nosotros está el poder. Indudablemente, por eso nosotros también decimos, si todo lo producimos, también tendríamos que decidir sobre todo, ¿no? Bueno, pero estas son las experiencias interesantes, ¿no? Que revitalizan, ¿no? O sea, sabemos que hay embriones de este concepto, ¿no? Que no es nuevo, sino que, bueno, que estamos retomando de la historia más gloriosa de nuestra clase obrera, que es la participación en la asamblea de los trabajadores para la toma de decisiones, bueno, no estar comprometido con ni con el gobierno que fue, ni el que viene, ni el que vendrá, sino que, salvo que sea de obreros, ¿no? Y de alguna manera, hay que seguir luchando. Claro, claro. O sea que por eso te digo que esta concepción, que para algunos parecerá nueva, es parte de esa rica historia que tiene nuestra clase trabajadora, ¿no? Y que de alguna manera la estamos reflotando con estas experiencias. Eso es lo positivo y lo interesante. Sí. Bueno, Miriam, la verdad que ha sido un gustazo hablar con vos. Te dejamos las últimas palabras para vos, lo que vos quieras decir. El micrófono es tuyo y, bueno, tuyo y de los compañeros que están haciendo esa gran tarea ahí en la zona. Sí, bueno, gracias a ustedes por estar en contacto y realmente a mí me llena de orgullo estar formando parte de este movimiento. Pienso que estamos haciendo historia, como dijimos ese día en Villa, cuando hicimos el primer encuentro. Yo cuando apenas fuimos al encuentro pensé, bueno, esto va a ser un cambio rotundo. No, y me doy cuenta que es paso de hormiga, pero sé que se está ganando un montón. Se está ganando un montón de espacio y de lugares. Y llevar en conciencia a los trabajadores de que los sindicatos de base son lo que valen. Hacer entender que quizás el sindicato que ahora conocemos, que nada, que arreglan con los patrones, ese sí, pero el sindicato que queremos nosotros es otro. Entonces también limpiar la palabra sindicato, que llegue otro mensaje a la gente. Claro. El sindicato es para defender a los trabajadores, desde el trabajador al trabajador. Bien. Bien, bien. Claro. La democracia directa, exactamente. Exacto. Pero muy bien. Bueno, Miriam, un gustazo y muchas gracias. Gracias a Sergio ahí. Un gran abrazo, un saludo para todos los compañeros allá en esa zona. Bueno, otra vez se nos cortó la comunicación. Estuvimos hablando con Miriam y Sergio de Villa Constitución, que nos contaron acerca del encuentro que se realizó del Movimiento Sindical Revolucionario.